qué pienso, qué pensamos de las alianzas con el Partido Acción Nacional. Nosotros, Andrés Manuel, los que estamos en el Movimiento de Regeneración Nacional, hemos sido muy insistentes en nuestro rechazo a las alianzas con el Partido Acción Nacional. O sea, tenemos visiones diferentes de la vida y de hacer político, entonces ese simple hecho implicaría que no deberíamos aliarnos con ellos. Pero además nos robaron la presidencia, pero además han militarizado el país, pero además tienen ensangrentado el territorio nacional, pero además tienen empobrecida a la gente, pero además han generado desempleo. O sea, es un desprestigio aliarse con Acción Nacional. Que hubiera una alianza PRI-PAN, se entendería. Yo les digo que no es la cúpula del PRI y el PAN, sino es la cópula del PRI y el PAN en contra de los intereses nacionales. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer con el PAN? O sea, una candidatura, por ejemplo, Peña Nieto candidato PRI-PAN sería natural, pero una candidatura PAN-PRD a la presidencia es de loco, eso no tiene nada que hacer. Y en el Estado de México se les cae la careta a la cúpula del PRD de que es como vamos, o de 500, y votamos como... Nosotros sacamos una muy famosa manta ahora ya, en la Cámara. La verdad es que, o sea, hemos dado el territorio a la cúpula del PRD de que es porque quieren derrotar a Peña Nieto. Porque justo en el Estado de México tenemos un candidato eleccional que es Alejandro Encinas y que articulaba a la coalición PRD-PT-Convergencia. Y ya que estaba temblando Peña Nieto, se salen y dicen que van a hacer una consulta para ver si se hace una coalición con el PAN. Nosotros primero, pues no, ni participaremos ni vamos a aceptar el resultado de esa consulta. No, a nosotros no nos pueden obligar a tomar una decisión que es contraria a nuestros principios. Es como si aquí votáramos que alguien nos invite a cenar a todos hoy en la noche. Pues así, yo, como sea Fox y yo, ¿por qué? Si igual, nosotros, ¿cómo vamos a permitir que tomen decisiones que van en contra de nuestro interés y de nuestra visión de la forma de hacer política? Eso no tiene sentido. Entonces no vamos a aceptar esa consulta, no vamos con el PAN. Les preguntamos a la cúpula del PRD, ¿y quién va a ser su candidato? Seremos curiosos. No, pues quién sabe, pero con eso vamos a ganar. Pues ¿cómo van a ganar si ni candidato tienen? Porque más esa alianza se perfila para mantener la presidencia de la República. También el PAN-PRD en el 2012. No esperen nada de la Cámara de Diputados. 25 tomamos la tribuna en contra del aumento de los impuestos. 25 de 500. Y votamos como 30 en contra de subir el IVA de 15 a 16. Bueno, su paisano Beltrones. Es su paisano, la verdad. Yo no tengo la culpa. Está proponiendo, dice que va a bajar el IVA. No tiene vergüenza. Primero lo sube de 15 a 16 y ahora lo va a bajar. Dice que a 12, miente, lo va a bajar a 15. Y luego cada uno de ustedes tendría que hacer un trámite con Hacienda para que le regresen el 3% de diferencia. Ya ven cómo es Hacienda de regresador. Pero además le metería 15% de IVA a alimentos y medicinas, que en este momento no lo tiene, porque sería parejo el IVA. Y entonces eso tendría un golpazo para la economía popular de un incremento de no menos de 20% el costo de la vida. Flexibilizarse, correrse al centro. Yo me doy cuenta, una figura como la mía no sería atractiva si la gente no quisiera pelear. Si lo que la gente quisiera es correrse al centro, este auditorio estaría vacío. Voy a buscar la jefatura de gobierno del DF, que sé que no va a estar fácil, y le voy a meter a los problemas lo mismo. Ni un joven sin acceso a la universidad, ni uno solo, lo que nos cueste. Salud para todos en el Distrito Federal, programas de vivienda, alimentación, comedores para todas las escuelas y para gente en colonias pobres. Le voy a meter a los programas sociales y le voy a meter particularmente a dos temas, que son el agua. Es una locura que digan no hay agua en el Distrito Federal y nos inundamos cuando llueve, y el sistema de transporte, que tienen que mejorar de manera considerable en el Distrito Federal, serían mis prioridades, pero no iría por el asunto de la presidencia, ¿no? Decía Noroña a manera de chiste, ¿no? De que se le fueron encima cuando presentó esa famosa manta con esa famosa pregunta. Que en una sesión posterior a esto presentó una manta en blanco, Diana, una manta en blanco, no tenía ninguna letra, ningún mensaje, ninguna pregunta, y sin embargo los panistas se pusieron a brincar enloquecidos, ¿no? Da mucha risa, pues, porque parece que con detalles a veces tan simples, tan intrascendentes, se provocan reacciones que pues que llaman mucho la atención. Vamos a ir a música y vamos a escuchar una canción, Diana. Antes de eso, pasamos la llamada, ¿no?, de nuestro compañero César Lucero, y felicitamos también a una persona fundamental en este movimiento de Regeneración Nacional, Iván Barrios, pues hoy en su cumpleaños, que ojalá nos esté escuchando ahí, que he escuchado también ya el saludo, y un abrazo, felicitaciones para él. No mandaron decir cuántos, Diana, pero cumpleaños. Ya le calculamos. ¿No? Vamos a escuchar sí, la canción. Sí, decíamos, vamos a escuchar una canción del grupo de Santa Sabina, un grupo en el que la vocalista pues era Rita Guerrero, una persona muy involucrada también con este movimiento y transformación del país. Ella es Rita Guerrero, que por una enfermedad pues tuvo este triste desenlace, y pues en homenaje vamos a escuchar esta canción que se llama Chicle. Tía, tía, tía, tía, un heredero, un heredero. Es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Tía, tía, tía, tía, tu monedero, tu monedero. Es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Tía, tía, tía, tía, tía, tus manos largas dicen que chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Tía, tía, tía, tía, tu monedero, tu monedero. Es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Oye, tía, tía, tía, tía, tu monedero, tu monedero. Es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Tía, tía, tía, tía, tía, tus manos largas dicen que chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Un helado, helado, un chicle. Pues esta fue la participación de Santa Sabina con Rita Guerrero en la voz. Y pues no está de más decir, Rosy, tú, Diana, Judith, que nos acompañan en cabina, que fue una persona muy dedicada a su profesión y también muy comprometida con lo que pasa en su país, de manera que un recuerdo de parte de este programa y sin embargo, y para todos aquellos de que gustaban de su música. Vamos a continuar con el programa y ahora sí vamos a escuchar el audio, el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador de esta semana. Vamos a escucharlos atentos. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Una de las cosas más indignantes de esta amarga realidad que vivimos en el país es que todo el saqueo que se hace de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, se lleva a cabo violando la Constitución, de manera particular violando flagrantemente el artículo 27 constitucional, que establece que es la nación la dueña originaria de los recursos naturales. Esto pasa, estas violaciones se dan en el caso de las concesiones mineras, el hecho de que hayan entregado concesiones por 30 millones de hectáreas del territorio nacional a particulares nacionales y fundamentalmente a extranjeros, 30 millones de hectáreas, el 15% del territorio nacional. No se había enajenado tanto suelo patrio desde el porfiriato. Eso es lo que han entregado de Salinas a la fecha en concesiones a empresas mineras que se llevan el oro, la plata, el cobre, que no pagan impuesto, que destruyen el territorio, que pagan salarios de hambre a los trabajadores. Lo mismo sucede con la industria eléctrica. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo, violando la Constitución, el artículo 27, reformaron una ley secundaria, que no puede estar nunca una ley secundaria por encima del mandato constitucional, para entregar concesiones a empresas extranjeras, sobre todo españolas, que ahora tienen el negocio de la venta de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se están destinando cada año 80 mil millones de pesos del presupuesto público para comprarles a estas empresas extranjeras la energía eléctrica, mientras se tienen paradas las plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso del petróleo sucede lo mismo. Es muy clara la Constitución, el artículo 27, de que no se pueden entregar contratos o concesiones para la exploración, para la producción del petróleo. Bueno, ¿qué están haciendo? Están entregando los llamados contratos incentivados a empresas nacionales, pero fundamentalmente extranjeras. Empresas españolas, ¿de cuándo acá los españoles son expertos en la producción de gas, de petróleo? Si ellos no tienen gas, no tienen petróleo. Todo tiene que ver con los acuerdos cupulares, porque los políticos de España, de derecha y de izquierda, son como conseguidores y tienen acuerdos con los políticos corruptos del país, con Calderón y con todos estos. Y por eso les están dando entrada a las empresas extranjeras, Repsol, Iberdrola, y desde luego las empresas petroleras estadounidenses e inglesas, que son las que están haciendo el gran negocio en todo lo que tiene que ver con exploración, con perforación de pozos, con la producción, con la comercialización de los derivados del petróleo. Es un descarado saqueo lo que se hace en el caso de nuestro petróleo. No sé si ustedes se acuerdan de que inventaron aquello de las aguas profundas, de que querían concesiones, contratos para explorar en aguas profundas. Todo eso era un engaño. Lo que querían realmente era tener ese marco jurídico que les permitiera explotar petróleo, producir petróleo, pero en aguas someras y en tierra, porque ahí es donde está el petróleo y eso lo saben perfectamente. Ahora ya salió el peine. Ahora están dando contratos para explotar campos maduros en el litoral de Tabasco, también en la parte de la costa del estado de Tabasco, en donde desde luego que hay petróleo. Ya están queriendo dar estos contratos, esas concesiones, con el compromiso de que les van a pagar de acuerdo a la producción. Es decir, ya se vuelven socios de Petróleos Mexicanos, que es una empresa de la nación. ¿Por qué nos tenemos que asociar nosotros con empresas extranjeras? ¿Por qué no llevar a cabo la exploración y la perforación de los pozos y la producción directamente? Si existen equipos de perforación, si existen técnicos, si existen obreros de Pemex, obreros mexicanos calificados, ¿por qué compartir con empresas extranjeras utilidades, ganancias? Todo esto se tiene que revisar. Desde luego que son pocas las posibilidades que tenemos desde el punto de vista jurídico, porque la Suprema Corte está al servicio de la mafia del poder. La Suprema Corte debería de vigilar el que se cumpla la Constitución. Esa es su función principal. Pues no son unos alcahuetes, están al servicio de la mafia del poder. Los ministros de la Corte, pues los puso Salinas, Fox, Calderón, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Ceballos, y están al servicio de la mafia del poder. De todas maneras, vamos a presentar un recurso para frenar este saqueo. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es seguir luchando. El Movimiento Regeneración Nacional Morena, entre otros propósitos, tiene el de frenar el de cortar de tajo la corrupción imperante en nuestro país, acabar con el saqueo, con el vandalismo. Si no, no los van a reclamar nuestros hijos, nuestros nietos. Nos van a decir, ¿y ustedes qué estaban haciendo cuando saquearon al país? Porque eso es lo que están haciendo. Son una pandilla de rufianes disfrazados de hombres de negocios, delincuentes de cuello blanco. Tenemos que salvar al país. Vamos a seguir adelante con el Movimiento Regeneración Nacional para que se respete la Constitución, se haga valer el artículo 27 y de esta manera las riquezas de México sean para beneficio de los mexicanos. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. Radio Bemba FM 95.5. Ya de regreso aquí a nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, ya tenemos aquí a nuestros próximos invitados en lo que es el tema de este domingo. Y bueno, también agradecemos que nos haya llamado el señor José Andrés Sayas, que nos está escuchando desde el norte de la ciudad. Y bueno, su comentario, que todos los domingos está en la frecuencia de la 95.5 en este, para este programa, y ojalá se quede también en el resto de lo que es la programación de los domingos. Pues entramos con esta, ya con nuestros invitados en cabina. Vamos a estar platicando sobre el tema que le mencionamos al principio, el desarrollo económico rural en crisis, y tenemos aquí ya a nuestros invitados por parte de la Universidad de Sonora, el maestro Osvaldo Landa Bazos, quien también ha sido líder sindical, también fue alcalde del municipio de Mazatán y además es productor rural, ¿no? Es un tema muy propio, maestro. Y también nos acompaña el investigador de la Universidad de Sonora, Rigoberto López, quien trabaja muy de cerca con comunidades rurales del estado y quien participa también como colaborador en la UNPG, que es Unión Nacional de Productores Ganaderos. Así es. Pues maestros, muchísimas gracias por estar aquí en esta cabina de Sin Embargo Se Mueve. Vamos a empezar con la pregunta obligada, ¿no? e inicial, para entrar en este gran tema tan, tan complejo y tan difícil y tan lastimado, ¿no? Maestro Landa Bazos, ¿cómo está el desarrollo? ¿Cuál es la situación actual del desarrollo económico? ¿Cómo está la población rural en México? Platíquenos sobre esto para empezar. Bueno, hay muchos que... Gracias por la invitación, primero que todo, a este magnífico programa, esta magnífica radiodifusora Radio Bemba. El desarrollo rural está, como está descrito en muchas fuentes mexicanas y mundiales, inmerso en una crisis espantosa en el manejo de los recursos naturales. El desarrollo rural depende mucho del buen manejo de los recursos naturales, y la situación que tenemos por el sistema económico que prácticamente está impuesto a nivel mundial da esperanzas solamente dependientes de la autoorganización. La verdadera esperanza es cambiar de régimen económico a uno más justo, aún dentro del mismo capitalismo. No estamos tratando de cambiar el mundo, pero sí se requiere un régimen de gobierno, un régimen económico más justo, y eso cambiaría la situación. Solamente para recordarle a nuestro público que estamos tratando el tema del desarrollo económico rural, y también para comentarles que se integra también a esta entrevista nuestra compañera Judith Armenta. Muy bien, pues te haríamos la misma pregunta, Rigoberto, ¿no? ¿Cuál sería el estado actual del campo mexicano? Nos preocupa mucho asomarnos a la ruralidad de este país, y en específico de Sonora, que es donde nos ha tocado asomarnos muy recientemente, y ver sobre todo las limitaciones que están viviendo los productores primarios, que lo hacen sobre todo a muy baja escala y que son la mayoría. Sí, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, en el campo mexicano, como en el campo latinoamericano de los países subdesarrollados en general, se encuentran en una crisis profunda que viene en sus últimas fechas a partir de 1994, que ya venía arrastrando crisis anteriores. Y cuando hablamos de que el campo rural se encuentra en crisis, estamos hablando de que las familias de los pequeños productores muchas veces no tienen ni para comer. Muchas veces son los propietarios de la tierra y no tienen para comprar semilla, no tienen para fertilizar. La única solución que encuentran es irse a trabajar de jornaleros de los grandes propietarios de la tierra, de los grandes finqueros, de los señores que trabajan con las transnacionales y que son propietarios de las mejores tierras de México. Entonces, y también hablamos de los ganaderos, de los pequeños ganaderos, gente que tienen 5 o 6 vacas que les son insuficientes para alimentar a su familia, para sostener una familia, pero además son la mayoría de los productores ganaderos en México, contradictoriamente. Entonces podemos hablar que el campo en México es una situación completamente contradictoria, donde encontramos grandes terratenientes, grandes productores que están aliados a las transnacionales, a las que producen los alimentos que los venden a nivel mundial, y tenemos los pequeños productores que son la gran mayoría y que muchas veces no tienen siquiera para llevarle el alimento del día a sus hijos. Recientemente, el mes pasado, Eduardo Nava Bolaños, del PAN, mencionaba que la crisis del campo mexicano, por favor, le decía a los diputados, no vean a los senadores, les mencionaba, no vean al gobierno. El gobierno está haciendo su papel, decía él. Vean hacia los a los campesinos, que son realmente una bola de flojos, ¿no? Y que se la pasan chismeando. Eso traigo a colación porque es una, digamos, declaración muy reciente, pero la preocupación viene de si no es esta filosofía que acompaña a este gobierno, ¿no? Nosotros hemos mencionado aquí que tenemos una década perdida con el PAN en el poder. Bueno, ¿no es esta la filosofía que acompaña al campo mexicano a tratar, digamos, de hacer las cosas que deberíamos de hacer las cosas diferentes? Y este tipo de declaraciones no mantienen ese statu quo, ¿no? De que no pase nada, pues, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo que hizo ese funcionario al declarar es nada más reproducir el sustento que mantiene a un régimen del PAN e incluso del PRI en el poder, que es la mentira, ¿no? Es la mentira en todo caso, porque sabemos muy bien nosotros, y lo dicen investigadores de Inglaterra, de los tiempos de la Thatcher, de Estados Unidos, gente valiente como de la Universidad de Arizona, muchas organizaciones mexicanas, abogados democráticos, Greenpeace, SECAM, etcétera, muchas organizaciones mexicanas, ONGs, que México está sujeto a un experimento mayor de neoliberalismo, y lo peor, que ese experimento está fallido. No podíamos comparar con el experimento incluso de Pinochet, es algo peor, porque si nos vamos a juzgar derechas, la derecha puede hacer negocio en un país, incluso sacrificar a los pobres, pero puede hacer más o menos bien las cosas. Una comparación rápida puede ser el aprecio o el desprecio al trabajador, como es el caso de Chile aún. Yo no estoy defendiendo a Pinochet ni a Chile frente a México, pero por ejemplo la derecha de Chile fue capaz de preocuparse porque hubiera mineros vivos, ¿verdad? Y la invirtió, y ¿para qué digo lo que sucedió con Pasta de Conchos en México y qué ha sucedido? Eso le tocó a Fox, y ahora Calderón, que ha hecho por el rescate de los cuerpos, ¿verdad? Entonces las cosas se puedan hacer bien aún dentro de la derecha, pero es necesario un cambio Para ello bastaría ver la situación del campo, ya entrar, que entráramos nosotros a analizar cuál es la situación con los recursos naturales en el campo. Esta desatención, maestros del campo mexicano, con las consecuencias de migración que todos conocemos, y pues con esta falta de empleo y de pobreza, algunos analistas han mencionado que inclusive puede traer consecuencias de irritación social y alguna rompimiento, pues, y un levantamiento, pues ya de hartazgo, ¿no? De que no hay respuesta para toda esta gente, pues que no tiene futuro. Mira, a mí me sorprendió mucho hace 2 años enterarme por fuentes no, por medios no muy convencionales, inclusive por algunos medios convencionales, de que Estados Unidos estaba considerando a México ya como un estado fallido. Esto es muy grave. Claro, ellos lo plantean como un estado que es posible intervenir. Nosotros lo planteamos como un estado fallido que es posible reestructurar, que es posible recuperar, que es posible que nosotros mismos nos gobernemos, ¿sí? Bueno, pero esto implica entonces elaboración de políticas novedosas, de políticas nuevas. Y si el campo se encuentra en una crisis profunda, entonces tenemos que elaborar políticas productivas, políticas de desarrollo diferentes, políticas nuevas, ¿no? Políticas que lleven realmente a la gente a trabajar en sus tierras, a trabajar en sus áreas, en sus hogares, y que les permitan vivir verdaderamente. Esas opciones están vigentes en el mundo, hay en muchas partes en donde se están practicando. Sin embargo, como que en México hay un impedimento, no entiendo todavía de qué tipo, que no es posible hacer esto. Y realmente son proyectos, son prácticas que no requieren de grandes inversiones, pero sí de la voluntad de hacer las cosas. Yo creo que ahí es donde estriba la diferencia. ¿Está la gente de arriba dispuesta a desarrollar esas políticas, a llevar a cabo esas prácticas que realmente resuelvan los problemas, o solamente están ahí para seguir extrayendo recursos del país? Esa yo creo que es la gran pregunta. Yo conozco bastante gente, bastantes inversionistas que están dispuestos a meterle dinero a esa gente, que están dispuestos a desarrollar esos proyectos, y ese es el tipo de gente que es benéfica para el país, que es benéfica para el mundo, que es benéfica para la humanidad. Mucho se ha criticado además esta idea de subvencionar, ¿no?, al campo mexicano. Yo la verdad diría, bueno, no veo otra manera. El campo, como que es el área en México, que es la que ha dado casi todo. Nos ha dado el alimento, ha generado también la mano de obra barata que se va a las industrias, ¿no? Porque el campo se acabó, ahí va la gente a trabajar, y también ha cedido la tierra, porque ustedes ahorita mencionaban, bueno, desde las modificaciones al 127 constitucional, esto se privatizó, la gente no se puede comer la tierra, la está vendiendo, y eso ha permitido que en algunos lugares crezcan las ciudades. ¿Qué tan pecaminoso, por qué se ve tan mal esta idea de poder seguir entregando subsidios al campo, pero a quienes lo necesitan, ¿no? Bueno, es cuestión de enfoque el asunto. No todo está perdido en México. Efectivamente, el campo está acaparado, no es la misma que en otros regímenes, como ejemplo en Irán, ¿verdad? Incluso la forma de ver los recursos naturales, ¿no? Aquí, por ejemplo, el gobierno hace el gobierno y las transnacionales hacen negocios con la inundación. Y la inundación, el montón de agua que nos ahoga, que nos devasta la infraestructura, es un peligro del que hay que defenderse, y entonces las iniciativas privadas traídas por las transnacionales venden muros para proteger del agua. En cambio, en Irán, por ejemplo, ven la inundación como una bendición que trae limo, que trae ya el fertilizante, que trae tierra donde sembrar, y lo esparcen y lo riegan. Y aquí la gente, por desesperación, porque la tierra está acaparada, se va hacia los lugares de los ríos, y eso es negocio, el desalojo, y bueno, ¿para qué describo? Entonces, hay esperanza en México de yo hablé de autoorganización bajo este régimen. No todo está perdido en las instituciones del gobierno. Hay gente buena, y discúlpeme, incluso López Obrador habla, por ejemplo, de que priistas y panistas pobres son gente que se puede sumar. Yo iría un poco más allá, yo diría que hay funcionarios priistas, hay funcionarios, no quiero hablar de panistas, pero quiero hablar de funcionarios priistas, por ejemplo, que hay en instituciones, no sé, CNA, Zagarpa, etcétera, gente noble, y hay empresarios mexicanos dispuestos a una autoorganización. Yo diría que entráramos a ver cómo manejar los recursos naturales, por ejemplo el agua particularmente, me gustaría hablar de eso para que vean lo que podemos hacer con la ayuda escasa que dan las instituciones y cómo autoorganizarse la gente en el campo para salir adelante, mientras hay la posibilidad de un mejor cambio de un cambio de gobierno para mejor. Maestro, no quisiera dejar pasar estas palabras que usted acaba de mencionar, de negocios aquí, negocios allá, y de los términos que actualmente escuchamos los ciudadanos por la radio y en este ambiente político, es productividad, competencia, mercado, y dinero y negocio, y se supone que el gran logro de un país, la parte central, debería ser nuestra condición humana, ser ciudadanos libres, democráticos, vivir con dignidad, y vemos que eso pasa a segundo término. Y vuelvo también al comentario inicial, que necesitamos cambiar de modelo económico. Bueno, pues ¿para dónde debemos ir? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta. Hacia donde debemos ir, en todo caso, es a lograr un régimen de gobierno que tenga respeto por los recursos naturales, que tenga respeto por los ecosistemas, que sea eficiente en el manejo de los recursos naturales. Estamos sujetos a una depredación, a una devastación administrada de las transnacionales, y hemos caído incluso las instituciones educativas en el engaño a través de convenios, por ejemplo, del estudio de la biodiversidad, que no es más que una preparación para mercantilizar, para industrializar la naturaleza e incluso vender hasta los reptiles. Acabo de leer el caso de 50 reptiles encontrados en un auto exportados a Estados Unidos sin papeles. Y hay que hablar de la contaminación con transgénicos y otras cosas más. Estamos sujetos a eso y hay que cambiarlos. Mientras se cambie el régimen de gobierno, hay forma de, repito, en la autoorganización, de manejar los recursos naturales. Me gustaría hablar, por ejemplo, del agua a mí. Bueno, ahorita comentamos. Rigoberto López, yo creo que sería la misma pregunta. O sea, ¿por dónde podríamos encontrar la salida, pues, no, a toda esta crisis que está presentando el campo mexicano y que, como bien decías, pues no es nueva, ¿no? Y que se agudizó en el 94. Sí, a mí me parece que no es criticable el aprovechamiento de los recursos. De hecho, somos humanos y como humanos tenemos necesidades de esos recursos. Vivimos en mucho gracias a esos recursos. El asunto está en cómo los usamos. El asunto está en para qué los queremos, ¿sí? Y cuando hago estas preguntas, las respuestas pueden ser diversas. Hay quien las usa, hay quien usa esos recursos para hacerse rico, para hacerse millonario. Y eso implica el aprovechar, el sacar fuerzas de la gente sin cubrir sus necesidades mínimas, sus necesidades de alimentación, sus necesidades, mucho menos sus necesidades de diversión. Si vemos, pues, estos son problemas que nos hacen como humanos, ¿sí? Tenemos esas necesidades que son propias de nosotros como humanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En realidad necesitamos gobiernos más humanos, gobiernos que atiendan esas necesidades humanas. Una de nuestras necesidades fundamentales es la de trabajar. Como seres humanos, es lo que nos hace también ser humanos. Entonces, si no tenemos un trabajo que va de acuerdo con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, nosotros no vamos a trabajar a gusto y vamos a estarnos peleando con medio mundo. ¿Qué es lo que actualmente sucede? Si vamos a las fábricas, todo el mundo está enojado con su compañero de al lado, está enojado con el jefe de arriba, con el compañero de abajo. Estamos enojados con todos. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en algo que nos gusta realmente. Estamos trabajando obligados porque no nos permiten tener una educación adecuada, no nos permiten tener, satisfacer aquellas necesidades, llamémosle espirituales también, ¿sí?, que son precisamente las que nos permiten desarrollarnos como ser humano. Desarrollémonos como seres humanos y las cosas van a cambiar bastante. Eso incluye un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo espiritual, un desarrollo como ser humano en sí. Así es, pues, y estamos perdidos como sociedad, maestro, en puras aspiraciones de tipo material, en puras aspiraciones de tipo económico. Y se me viene a la mente ahorita que lo mencionaba el maestro Landavazo, justo lo que comentaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en este sentido, pues, habla de un pueblo feliz, ¿no? Y que el pueblo, pues, debería estar feliz no solamente con esas cuestiones de tipo material. Bueno, nos llama y agradecemos de antemano la participación de Leopoldo Santos, Radio Escucha, que nos acaba de llamar para participar en esta entrevista. Y nos pregunta, maestro, ¿cuál es su opinión que tiene sobre el acueducto de Hermosillo? Ambos, ¿no? Es una pregunta para los dos. Bueno, un saludo a Leopoldo Santos. Es una buena pregunta en el sentido de que es una oportunidad para mí decir que el acueducto es un proyecto que tiene un 10%, estoy inventando cifras, pero estimo, en un 10% de positivo y un 90% de negativo. Y quisiera decir por qué. Es 10% positivo porque las regiones no debiéramos considerarnos dueños del agua que tenemos en ella. Es 10% positivo porque le da oportunidad de al Valle del Yaqui, que tiene carencias de agua en otras regiones, eso es lo raro, de que evitar que se le junte el frente húmedo inferior con el frente húmedo superior y arrase con la salinización y el enlodamiento del suelo. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que el gobierno del estado de Sonora está tratando de resolver la problemática del agua con un enfoque de hace 50, 60 años, hablando de grandes presas. Cuando las presas en una zona área como esta están sujetas a una evaporación que las hace perder hasta el final del riego un 75% de agua. Uh-huh. Si me permites, yo podría decir que en las zonas despreciadas actualmente, que son las cuencas medias y altas, está la mayor área, está la ganadería, está la mayor cantidad de tierra y de captación de agua, están las mayores precipitaciones, pero también está por esa consecuencia y por no atenderla, la mayor erosión y arrastre millonario de metros cúbicos de suelo, uh-huh, que vienen y asolvan las presas de los valles tan caras, ¿verdad? Y oportunidad para que personajes se embolsen un buen por ciento en un proyecto grande. Está la mayor contaminación en los valles, ¿verdad? Está la mayor cantidad de presas y la mayor pérdida de agua por evaporación. Entonces hay que acabar con eso. El gobierno dentro del enfoque del neoliberalismo no piensa en todo caso en el ahorro mayoritario del agua. Piensa en todo caso en el ahorro de las fugas, pero no tapa las fugas. Es una forma de amenazar a la gente, ¿verdad? De que el agua esté escasa y hay que pagar más por ella. El mayor negocio es el agua de la gente. Es el negocio multimillonario. El agua agrícola, ya saben que casi se le regala, pero ese regalo es cuestionado porque la tienen que sacar de muy abajo y entonces hasta los productores mexicanos tienen que pagar mucho, nada más por la energía. Bueno, nada más para la gente que nos está escuchando de otros estados, con esta pregunta referente a que, cuál es su opinión en torno al acueducto de Hermosillo, pues tienen que saberlo, es un proyecto que está impulsando el gobierno de Guillermo Padres y que se llama Acueducto Independencia, que es traer agua de otra cuenca, la cuenca del Yaqui, a la cuenca del río Sonora para poder garantizar el recurso agua para Hermosillo, que tenemos que recordar es una cuenca, la que nos corresponde, que es la del río Sonora y que nos la acabamos, pues no la supimos administrar, no la supimos manejar. Y bueno, la pregunta es, ¿qué opinan? Te hacemos la pregunta a ti, Rigoberto López de la Universidad de Sonora, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, para mí lo importante es ¿qué se va a hacer con esa agua que piensan traer a Hermosillo? Yo creo que no es un agua para uso domiciliario. Es indudable que dentro de los planes de gobierno está el desarrollo industrial de la ciudad y del estado. Entonces, y de hecho el agua que se ha acabado, el agua de la presa que secaron, es agua que se acabó precisamente por las fábricas, por las industrias que se establecieron. El pleito aquí es, por el agua, es entre quién se lleva el agua, si los industriales o los habitantes de la ciudad. Y los castigados hemos sido los habitantes de la ciudad, las industrias nunca les falta agua. Entonces, el agua que se está queriendo traer es para eso. Y eso nos ubica en el problema que alguien manejaba ya hace algunos años. En un futuro nos vamos a pelear hasta por el agua. Y ya nos estamos peleando por el agua. Este es un pleito. Ahorita es un pleito entre poderosos que están inmiscuyendo a la población, ¿sí? Y eso hay que tenerlo bien claro. los poderosos de Obregón contra los poderosos de... Los poderosos de alguna parte contra los poderosos de otra, sí. Es un pleito entre ellos, de quién controla el recurso. Y esto me lleva entonces a la idea, ¿quién es el propietario de los recursos? Ese propietario de los recursos es el que define el uso que se le va a dar a ellos, ¿sí? Y nos dicen, el propietario de los recursos naturales es la nación, pero ¿quién maneja la nación? ¿Quién está tras esa gente que maneja la nación? ¿Sí? Esos son realmente los que deciden y definen qué se hace con esos recursos, entre ellos el agua, y por eso ellos están definiendo que es, les conviene más traer agua de la presa del Novillo para Hermosillo, y en un futuro van a decidir traer agua también de la costa de Hermosillo, traer agua del mar, desalinizarla y traerla para acá. Eso está inmiscuido dentro de los programas neoliberales, que es la explotación, la privatización del manejo de los recursos. Indudablemente que los planes del gobierno, de los gobiernos actuales, es llevarnos hacia que una empresa privada administre el agua, y preguntemos de quién van a ser esas empresas. Uh-huh. y tendremos la respuesta. Exacto. Bueno, para seguir apuntando, ¿no? Porque aquí estamos tomando algunas notas respecto a esa propuesta que podríamos hacer, que muy bien se lo podríamos proponer al programa alternativo de Nación, ¿no? De Andrés Manuel, de lo que se podría hacer en el campo. A mí me gustaría saber cómo están viendo ustedes, que usted, maestro, como productor aún y como productor también de allá de Mazatán, tú, Rigoberto López, como una persona que tiene mucho trabajo de campo, que sale a las comunidades, que ve cómo se vive la gente del campo en Sonora, ¿qué diferencias sustanciales podemos encontrar en cómo está la crisis del campo sonorense frente al campo en el sur del país? Son diferencias sustanciales que bien tienen que ver incluso con el agua, ¿verdad, maestro? Sí, cómo no, es muy buena pregunta, porque fíjense ustedes, el área América Mexicana, que comprende a todos los estados fronterizos y Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, etcétera, del centro, reciben el 30% de agua, y el sur y el sureste del país reciben el 70% del agua. Aquí se da algo como la maldición de Pareto, que conocen los economistas, ¿no? Que es una hipérbola en la cual 70% del país tiene 30% del agua y 30% del país tiene 70% del agua. Y allá sufren inundaciones y sequías en Tabasco, y aquí en Sonora sufrimos inundaciones y sequías. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, somos víctimas todas. El problema es que el agua está mal distribuida, y el gobierno dice, pues el agua está mal distribuida. Bueno, pues hay que distribuirla bien con acueducto, por eso estoy de acuerdo con acueducto, pero no estoy aprobando el acueducto. El acueducto tiene 70% de condena de mi parte en ese caso, perdón, 90% de condena, como lo dije en un momento. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo hice experimentos, tuve oportunidad de hacer experimentos en mi municipio cuando estuve de autoridad ahí, y comprobé que es algo que se puede hacer a nivel de estado. Se lo propuse al gobierno estatal y pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque era un gobierno neoliberal, y se lo hemos señalado a la gente de Padres y igualmente lo ignoran. ¿Por qué? Porque es un gobierno neoliberal. Entonces yo puedo decir de qué podemos hacer en el campo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que propuso, maestro? Bueno, pues yo propuse en todo caso que hiciéramos un cuidado del agua. Ya dije que el agua se evapora en un 75% y que esa evaporación puede ser captada para ser mandada a los acuíferos. En los estados del suroeste americano no hay agua de tormenta que no se capte y se mande a los acuíferos y se recupera en todo caso la subsidencia del suelo, como es el caso de la Ciudad de México, que se hunde. Aquí se vuelve a recuperar irreversible la subsidencia, pero además se llenan los acuíferos, cosa que no hacemos aquí en Sonora. ¿Por qué? Porque la escasez para un sistema neoliberal, la escasez del agua es un gran negocio. La escasez que tenemos de agua aún en las zonas áridas es un fenómeno artificial económico para que se enriquezcan las transnacionales. Agua tenemos hasta para ahogarnos en Sonora, la podemos juntar casi toda. Uh-huh. Rigoberto López. Sí, estoy hablando bastante como investigador con experiencia en el campo, pero también como productor. He tenido mis experiencias como productor. De hecho, con mis parientes y mis padres fueron campesinos, mi padre era trabajador ferrocarrilero posteriormente, yo mismo fui ferrocarrilero en una etapa de mi vida, y actualmente estoy trabajando bastante con la gente en proyectos productivos en el campo. Y entonces para mí es importante para la gente, para desarrollar, para mantener a la gente en el campo con todas sus satisfacciones cumplidas, el desarrollar pequeños proyectos, pequeños proyectos productivos que incluyen agrupaciones de 10, 20, 30 gentes trabajando para ellos mismos, trabajando en sus propias empresas, trabajando en sus propias compañías, organizados de una manera tal que les permita ir avanzando en esos programas, en esos proyectos. En la época de campaña pasada de gobernador, a todos los candidatos les hicimos propuestas de desarrollo del campo, y esas propuestas estaban basadas en esta estructura que estoy proponiendo. Nosotros partíamos de la necesidad de manejar los recursos naturales que contamos, básicamente del manejo de flora, del manejo de fauna, y veíamos también los desechos urbanos como una fuente de recursos para muchísimas cosas. Los desechos orgánicos que hay en el campo, que son abundantes, los desechos de las siembras, los desechos de los animales, todo esto son cosas que podemos aprovechar para producir básicamente bienestares satisfactorios para la población rural, y que nos mantendrían ocupados, trabajando, y nos mantendrían contentos, porque estaríamos viendo resultados de corto plazo. Y cuando estoy hablando de resultados de corto plazo, estoy hablando de resultados a un año, resultados año y medio, cuando mucho. Las familias ya están viendo los ingresos que generarían a partir de estos proyectos. Bueno, les recordamos que estamos en el tema de desarrollo económico rural en crisis. Estamos platicando con el maestro Rigoberto López y también con el maestro Osvaldo Landavazo. Vámonos a ir al corte de la media hora y regresamos con esta interesante mesa. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Continuamos con el tema de desarrollo económico rural en crisis, y pues vamos a las preguntas más en concreto, maestros. Ya hablamos de toda esta pobreza y de toda esta situación tan no agradable del campo en el país, pero pues vamos ahora a ser un poquito más optimista. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pudieran plantear ustedes? ¿Algún tipo de sugerencia, observación, algún proyecto? ¿Cómo le entraríamos a este asunto para tratar de resolver este problema? Bueno, voy a dejar que Rigoberto hable de flora y de fauna un poco, y yo me voy a concretar a recursos naturales, particularmente, por ejemplo, el agua. Lo que podemos hacer en el campo es experimentos que yo hice y que fueron satisfactorios para mi poblado. Por ejemplo, la captura de agua en trincheras, en los cordones, que son muy comunes en Sonora. Podemos hacer terrazas en las cuales, además de pastizales, ojalá que no, se le dé cabida a la agricultura orgánica, que es una forma en que el pueblo mexicano de Sonora puede recuperar sus tradiciones, que a mí me tocó ver cómo en mi pueblo se sembraba caña de azúcar, se sembraba algodón, se sembraba cacahuate, tabaco, cilantro, cebolla, verduras, absolutamente frutales, y que ahora está dedicado exclusivamente a forraje por razones mundiales, precisamente. El pueblo se vio obligado, ¿verdad?, dado que las transnacionales quitaron el forraje al ganado y a la fauna, los pueblos tuvieron que abandonar las verduras y hacer eso. Y yo no estoy criticando por esa razón, pero podemos entonces nosotros mejorar para los ganaderos los represos. Los represos están como se quiere ahorita, extendidos con una gran evaporación, y pierden la mitad de su agua en un año, y esa agua que se va para arriba podíamos mandarla al acuífero. A mí me tocó hacer 120 represas en mi periodo, en mi municipio, y la gente me decía: ¿yo para qué quiero hacer recarga artificial si yo no sé qué es eso? Yo no sé lo que es un acuífero, yo quiero el agua arriba. ¿verdad? Bueno, entonces yo me sometí como autoridad y seguimos haciendo represas. Y me digo, hay que insistir de todas maneras en mandar el agua a los acuíferos. Se puede mandar al acuífero sabiendo que en el acuífero el agua, en lugar de ir a 2 metros por segundo, va a 2 metros por año o a 10 metros por año, y puede captarle el campesino en un pozo que está a 100 metros. Entonces, esas cosas tenemos que aprenderlas. En Estados Unidos se tiene tan perfeccionado, en el suroeste americano, tan cerca de aquí, se tiene perfeccionado la captura de agua y el envío a los acuíferos para su recuperación, y esa técnica se llama Aquifer Storage for Recovery, o sea, almacenamiento en acuíferos para recuperación, y eso no lo hace el gobierno mexicano, a pesar de que lo sabe. No hace nada este gobierno sonorense contra problemas como la salinación de los acuíferos, la intrusión salina. Por ejemplo, en Guaymas, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo en Guaymas, Empalme, es una desaladora para venderle cara embotellada el agua al pueblo de Empalme. ¿Pero qué está haciendo contra la inundación de Empalme y de Guaymas? Uh-huh. Entonces, ¿qué está haciendo contra la intrusión salina? No está haciendo absolutamente nada. Está haciendo presas grandes porque son botines a los que se les puede mochar. No está haciendo absolutamente nada por mandar agua a los acuíferos. Y eso además se hace en los lugares donde está limpia el agua, que son las cuencas media altas que ahorita están abandonadas. No se puede hacer en las cuencas bajas porque ahí es muy bajo el coeficiente de permeabilidad del suelo, y el agua está sucia, está contaminada, porque ahí están, la verdad, todos los pesticidas y todo lo demás. Están abandonadas las cuencas altas, tengo mucho que decir, pero tengo que darle la palabra a mi compañero. Hay que rescatar las cuencas altas y medias. Muy bien, adelante, Rigoberto. Sí, a mí me parece que esta es una de las soluciones muy factible para el problema principal en México y en Sonora es el problema de la erosión de la tierra del campo. ¿Y por qué se ha erosionado esta tierra? Se ha erosionado precisamente porque se ha saturado los potreros de ganado, porque la agricultura ha sido intensísima, no solamente intensa, intensísima. Han extraído todos los nutrientes de la tierra, de los suelos agrícolas. Estas tierras hoy están abandonadas, aparentemente infértiles, aparentemente improductivas. Sin embargo, hay toda una serie de propuestas y alternativas que harían que estas tierras que han sido abandonadas vuelvan a ser productivas, vuelvan a generar riqueza, vuelvan a generar trabajo. Para eso, desde mi punto de vista, es importantísimo que los gobiernos y los políticos dejen de meter las manos y dejen de ver al campo como un capital político. Eso es bastante importante, porque hasta ahorita la gente del campo ha sido utilizada para generar votos. Pero ya vimos que el generar votos genera pobreza, genera miseria. Y si no queremos tener una revolución armada en corto plazo, resolvamos esos problemas en el campo. Tengamos la voluntad de resolverlos. De lo contrario, ya la gente en el campo está cansada. Ya la gente en las ciudades está cansada. Está cansada de que se le esté sacando tanto dinero por tantas partes. Por cualquier pretexto hoy nos inventan un nuevo impuesto. Entonces esto ha cansado a la gente y está a punto de estallar. Bien, ¿cómo podemos evitar eso? Es con esas ideas, con esa voluntad de hacer las cosas, y que no son difíciles de hacer. Nosotros hemos propuesto la necesidad de usar la fauna de una manera sustentable. Ajá. ¿Y qué es esto? Por una parte, hay toda una serie de animales en el campo que la gente comúnmente come, que la gente comúnmente aprovecha. Aprovecha como alimento, aprovecha la piel y aprovecha para hacer artesanías. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo pondría, por ejemplo, el caso del coche jabalí en el estado de Sonora. Yo propondría que se hicieran granjas, pequeñas granjas, en donde se propagara el coche jabalí, y que podría ser utilizado de muchas maneras. Una de ellas es para repoblar algunos lugares donde ya es escaso. Otra sería, pues, precisamente para la producción de alimento. La gente en Navidad, en épocas de Navidad, hace tamales de coche y de jabalí en el campo. y mucha de esa gente vive en las ciudades. Entonces, se le podría ofrecer a la gente de la ciudad carne de coche y de jabalí. Los colmillos de jabalí son muy apreciados para la elaboración de collares y de aretes. La piel de jabalí es muy apreciada para la elaboración de máscaras en la época de Cuaresma. Y podrían hacerse muchísimas cosas con pequeños cortes de piel de jabalí. Yo he visto que han hecho arreglos de collares y de aretes, de artesanías, muchas cosas. Esto es solamente un ejemplo. Lo mismo podríamos hacer en el caso de las iguanas. Las iguanas es una especie considerada en peligro de extinción. Y el cultivar la iguana, el tener criaderos de iguanas, ayudaría por un lado a repoblar esos lugares donde ha desaparecido la iguana, pero por otra parte hay mucha gente que se le hace exquisito y delicioso un platillo de iguana, ¿sí? Y entonces también estaríamos resolviendo satisfactores de tipo de alimentación y generando ganancias para la gente que trabaja en los criaderos de animales en el estado. En el caso de la vegetación, de las plantas silvestres que hay en el estado, pues simplemente tenemos un inventario en la Universidad de Sonora de cerca de 400 plantas medicinales, nada más para empezar. Y si eso lo extendemos a plantas que son usadas como alimento, la lista crece enormemente. Podría yo calcular cerca de 900 plantas útiles ya. Si agregamos a eso las plantas que son usadas para la construcción y en ceremonias, es inmensa la lista. Entonces, y además si agregamos aquellas plantas que también son amenazadas, su existencia, dada la explotación, dado el mal manejo, etcétera, etcétera, tenemos un gran potencial para la producción en vivero, para la producción en la transformación de esas plantas medicinales en productos medicinales, que en muchas áreas rurales del sur del país ya están en práctica, ya se producen champús con muy buenos éxitos. En Baja California tenemos un caso de éxito que estamos nosotros dirigiendo, estamos desarrollando, donde elaboramos champús, jarabes, sacamos aceites esenciales que tienen un costo bastante importante en el mercado al menudeo y al mayoreo también. Entonces, también tenemos la propuesta del aprovechamiento, cuando hablamos del aprovechamiento de los desechos orgánicos del campo, estamos hablando básicamente del aprovechamiento del gas metano, que es el que se genera con la descomposición de la materia orgánica. Ese es un recurso que está siendo desperdiciado y que contribuye a la contaminación en la atmósfera y de esa manera... Y el calentamiento global, y de esta manera nosotros estamos disminuyendo, si no incrementando, sí disminuyendo bastante el calentamiento global, ¿sí? Y estamos generando recursos, generando recursos en las granjas, en los ranchos, en donde podríamos a partir de la buñiga de las vacas, de la buñiga de los coches, que eso se hace actualmente, sin embargo se quema nada más por quemarlo y no se aprovecha para la generación de energía eléctrica, por ejemplo, para recargar baterías, para recargar carros, incluso para generar luz en las mismas granjas, para generar agua caliente que requieran esas granjas, etcétera, etcétera. Entonces, y el otro es, en el caso de los desechos sólidos, la basura, que nosotros llamamos, pues en los pueblos, en las cabeceras municipales de los pueblos, hay una gran cantidad de basura que está al aire libre, hay una gran cantidad de basura que se deposita en los vertederos, y que pudiera ser aprovechada también para la generación de gas metano, pero por otro lado, yo creo que un recurso bastante despreciado, son los plásticos. Se podrían poner pequeñas fábricas transformadoras o recicladoras de plástico, en donde la gente estaría elaborando los productos que se requieren en el campo para la producción de jabas, para la producción de utensilios de cocina, para la producción de bolsas de plástico. El plástico es muy utilizado en la agricultura. Entonces, aquí mismo estaríamos generando toda esa, esos productos que necesitamos. porque los necesitamos, y estaríamos generando riqueza, estaríamos generando trabajo, estaríamos manteniendo a la gente en su lugar en el campo. Así es, evitaría también la migración de la gente innecesariamente, ¿no? La pérdida de usos y costumbres. Bueno, ya por último, algo que quieran agregar, estamos en la parte final del programa. Sí, nos vamos primero con usted, maestro, luego con... Bueno, está muy buen listado que hizo el compañero. Me gustaría sumar en ella la posibilidad de los huertos familiares, aprovechando el agua de los techos. Está comprobado que el agua del techo puede mantener a la familia en un año si se captura el agua ahí. Los huertos familiares es una gran esperanza. No hay que menospreciar lo que ya dije, que las instituciones que están... a cargo del actual gobierno, digamos Agarpa y sus programas, son de alguna manera un paliativo que hay que aprovechar las comunidades rurales para sacar los proyectos como los que habló Rigoberto y los que yo propuse. Son buenos, la cosecha del agua. Finalmente, yo quisiera invitar a la audiencia para que lea un poco más y no se deje engañar libros como publicaciones de investigadores extranjeros o que trabajan en México, como sería el caso de Peter Rosset. Peter Rosset, que trabaja para el campo y las organizaciones progresistas, particularmente 12 mitos sobre el hambre, para que se vea que tenemos, que no, la población no vence, que tenemos alimentos de más, que la ayuda americana es un mito, que etcétera, etcétera. Hay que leer esas cosas. Y también particularmente invito a que se lea a Vandana Shiva, una investigadora india, Vandana con Vela Biodental, Shiva con SH y Vela Biodental, Vandana Shiva. Ella denuncia la biopiratería y la depredación de los recursos en México y habla en todo caso de cómo las instituciones como la UNAM han sido abusadas de eso, y eso muy pocos investigadores mexicanos lo han hecho, ¿verdad? Hay que leer mucho sobre eso, y lo más importante, impulsar un nuevo proyecto de nación. Muy bien, bueno, sí, que bien el acceso al recurso Procampo, pero estaba recordando el caso de Francisco Javier Mayorga, que el año pasado lo denunciaron por tener acceso a los recursos de Procampo, y nada más y nada menos que es el secretario de Agricultura en México, y que él mismo decía, muchos de estos recursos, 11 millones de pesos, se han distribuido de manera muy errática, ¿no? A familiares directos de funcionarios, y lo que cuesta también acceder a los recursos del campo también. Un apunte final, maestro Rigoberto. Sí, mira, ya es tiempo que la gente preparada, aquella gente que estudió gracias a el impuesto que la mayoría de los trabajadores de México han pagado, pagaron esa educación, ya es tiempo que regresemos a eso, que agradezcamos a esa gente el que nos haya dado esta oportunidad. Y para mí agradecer es presentarles propuestas, presentarles alternativas, llevarlas a cabo, desarrollarlas, estar con ellos ahí, sentir lo que ellos, su sufrimiento, sentir sus alegrías, sentir sus gustos, participar con ellos en el desarrollo de estas ideas. Yo creo que ya no es el momento de tener esos conocimientos guardados ahí en la gaveta. Es tiempo que los profesionistas, es tiempo que las universidades, es tiempo que las escuelas hagamos esa vinculación y hagamos útil ese conocimiento. Que se comprometan, ¿no? Así es, a mí me parece que eso es importantísimo. Ya no solamente volteemos a ver aquel que tiene los grandes millones de pesos para ver si nosotros nos hacemos millonarios de esa manera. También nos podemos enriquecer trabajando con esta gente. También nos podemos enriquecer participando en sus proyectos y participando en sus éxitos. Yo creo que si hacemos esto, resolvemos muchas cosas. Pues nosotros les agradecemos mucho la presencia esta mañana. Muy interesante lo que nos dijeron, muy interesante los apuntes que logramos tomar, sobre todo esa necesidad de un cambio económico, de buscar estas salidas alternativas, ¿no?, a la crisis en el campo. Y ojalá que en otra mesa próximamente puedan acompañarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Pues vamos con música. Tenemos, decíamos, este homenaje a Rita Guerrero. Vamos a escuchar Azul Casi Morado con ella, en un homenaje, decíamos, a esta fiel integrante del movimiento López Obradorista en México. We'll be right back. pues ya en la parte final de este nuestro programa, y sin embargo se mueve, y con este tema tan interesante que hemos tocado sobre la mesa ya en el desarrollo económico rural, el campo, pues donde pues se terminó por parte de los especialistas pues de una manera muy muy optimista, y eso nos gusta a Diana, a todos los que integramos esta mesa y seguramente a todos nuestros radioescuchos, pues porque nos hacen ver que hay muchas cosas por hacer, que se pueden hacer en este país, que tienen un impacto pues inmediato y son muchas veces medidas de sentido común, como lo planteó bien los maestros que estuvimos en esta mesa. Entonces yo creo que la voluntad política hay que tenerla para cambiar la situación del campo y pensar, como bien también dijo alguno de ellos, que el campo no sirva solamente para los votos y de esta manera pues empezar a erradicar la pobreza que tanto abunda en este país. Así es, Martín, y lamentablemente hemos llegado a la recta final de este programa, no sin antes recordarles algunas invitaciones que tenemos a nuestros radioescuchas. Hoy, domingo 13 de marzo, a partir de la 1 de la tarde hasta las 3, después del programa del Tango en la Vida Negra, va a haber una transmisión especial por el aniversario del grupo de los folcloristas. Va a estar a cargo de Otoniel Ramírez, quien es parte del programa Tribunal Ciudadano. Otra invitación, será el Foro Nacional por la Regeneración Socioambiental, algo que estuvimos hablando también aquí, los días 21 y 22 de marzo de este año en Cuetzalán, Sierra Norte de Puebla. Algunos de los temas que se van a tratar es la minería, el agua, el turismo, el maíz, cambio climático, bosques y selvas, ciudad e industria, energía, territorio y patrimonio cultural, presas, agroecología y soberanía alimentaria, salud ambiental, género y medio ambiente. Puede checar esta convocatoria o más informes a través de un correo foroambiental@tocepan.org o a través de la página forosocioambiental.blogspot.com o el www.tocepan.com. Otro evento que se va a llevar este próximo viernes 18 de marzo es el primer evento cultural que organizan la Red Nacional de Jóvenes por AMLO aquí en Sonora. Va a haber una presentación fotográfica llamada Ausencia, que está bajo la dirección de Yasmín Ríos Cristópulos de aquí de Hermosillo, y un concierto de guitarra clásica con el virtuoso guitarrista internacional Jerome Moff de Bruselas, Bélgica. Esto va a ser, ya les comenté, el 18 de marzo del 2011 en el Centro de las Artes a las 7 de la noche aquí en la Universidad de Sonora. Va a haber una cooperación de $50 el boleto. Por favor, acuda a las invitaciones que le estamos dando para ser parte de esta historia, ¿no? Formar parte de lo que es la agenda cultural de aquí de Hermosillo. Y bueno, las personas que nos llamaron, les agradecemos también. Y los ganadores de estos prendedores son Maribel Sánchez Pérez, Rafael Ordóñez y José Andrés Sayas. Ellos estuvieron escuchándonos este domingo, lo recordamos otra vez, el programa especial por el aniversario de los folcloristas a partir de la 1 de la tarde. Y también queremos agradecerte, Diana, por la música que nos enviaste para este programa, muy buena también. Y agradecer también a todos nuestros radioescuchas, a quienes colaboran en la realización, a ERA, que nos estuvo apoyando en los controles, y a Radio Bemba, por supuesto, por el espacio que nos brinda y la oportunidad de estar en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias, y pues nos estaremos escuchando el próximo domingo. Hasta luego, Diana. Hasta luego, Martín, y al auditorio, gracias. Fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.